La verdad bastante simple, que puede contagiarte como una gripe. Volví a los tiempos de antes, yeah, yeah. Con nadie seré sensible. Entiendes cómo el psycho bruto lo hace así. Puede manejarte, controlarte como un maniquí. Ver todo lo que hace a kilómetros de aquí. Sé todo, hasta lo que habla tu crew de mí. Vuelo en el ambiente y más cuando un día de mierda. Si todo empieza mal, a mi cuello son las cuerdas. Los beat paper con ratas detrás de mí. No me sorprendería que se escondan de este beat. ¿Dónde quedaron los raperos de los que tanto hablan? Porque veo puros hueones con minifalda. Puros hueones que lo humo se les pasa. No se da vuelta para agradar masas. Esa es la VIP, nací en Madrid. De repente aparecí en un barrio de Berlín. Yo no sé nada de la vida. Aprendí a olvidar verdades y a ganar con cada pérdida. Soy el yin y el yang. Su rap es sabor a bocadillo de pan. Yo por encima del bien y del mal. Por encima de políticos del nuevo orden mundial. Y así todo es un lío. Hablo tres idiomas pero ninguno es el mío. Mi pensamiento es abstracto y engloba todo como se hace en internet con las arrobas. Los hashtags, camino en zigzag. Estoy bebiendo un Agustiner comiendo kebab. Con el GR y el Psycho. Con un estilo diabólico cruzando el charco.